El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les puso esta parábola: Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En este domingo, la lectura que se presenta o que nos presenta la Iglesia hace referencia, es un pasaje escatológico, decimos, porque hace referencia a los últimos tiempos, a las realidades que están al final de nuestra vida. Es escatológico, viene del griego, que significa aquello que sucederá en los últimos momentos, que es la muerte, el juicio, el cielo, el infierno y, si quieren, el purgatorio. Temas que, por lo general, no se predica, y es lo más importante. La razón de mi vivir y de mi existir están en la eternidad. Si el hombre no sabe que está llamado a la eternidad, ¿qué deseo tiene de vivir? ¿Para qué vive en la tierra? Entonces Jesús quiere que tomen conciencia, que tomemos, porque Jesús también habla para nosotros en este momento, que tomemos conciencia de que a veces obramos en forma necia o poco sensata, porque a veces nos movemos como si vamos a vivir muchos años. Como aquel anciano que estaba juntando dinero, y le preguntaron para qué era, para asegurar su futuro. Es decir, entonces a veces pasa que hacemos cosas y no nos damos cuenta que la vida del hombre pende de un hilo, y a veces creemos con seguridad que mañana vamos a estar vivos, y nadie te lo puede asegurar, nadie. Ni la ciencia te puede asegurar que tú vivirás mañana. Sí que tienes que hacer las cosas programando como si vas a vivir mañana, pero sabiendo que puedes no vivir. Por tanto, las realidades escatológicas hacen que uno tome conciencia de la vida y no sea necio, que sea inteligente, que viva inteligentemente, aprovechando bien el tiempo único que no tiene retorno, para poder manifestar nuestro amor a Dios y poder purificar nuestros pecados y alcanzar la vida eterna. Y entonces vamos a observar cómo están enlazadas estas lecturas que pone la Iglesia que es nuestra madre y nos enseña. La primera lectura del Eclesiastés dice así: todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Todas, vana ilusión, las cosas materiales. ¿Por qué? Porque yo las puedo sostener en mi mano, pero ellas se van desgastando. ¿Cuánto tiempo podré sostener en mi mano un celular? Podremos hablar de 400 años. Si yo viviera 400 años y sostengo un celular en mi mano, ese celular se destruye. Por el paso del tiempo se deteriora. No hay nada que pueda mantenerse mucho tiempo. Yo no me puedo agarrar de las cosas de este mundo porque todas se caen. Una casa se cae. Mi casa se va a caer. 400 años se cae. 300, 200, 100. O un terremoto viene y te la tira. Todas las cosas, absolutamente todas, son vanas, vana ilusión. Esto es palabra de Dios. Él nos está diciendo, quiero que entiendan cómo yo veo y cómo deben ver las cosas desde el punto de vista de la fe. Todo es vana ilusión. Por eso dice la imitación de Cristo, vanidad de vanidad, de todo es vanidad, porque también lo dice el Qohelet. Dice así: hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Qué interesante, qué grande la sabiduría de Dios, el sentido común. Dios quiere que utilicemos el sentido común también. Por eso dice el Salmo 89 que hemos leído, escuchado: mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Esas hierbas yo las he visto en la montaña, en Argentina, a unos 4.000 metros de altura, 4.500, hay que subir, y uno empieza a ver florcitas muy pequeñas de color violeta, amarillita, roja, azul, muy chiquititas y tiernitas, lleno de florcitas. ¿Por qué sale eso así? Las ve hermosas por la mañana, pero a la tarde se marchitan y mueren. Les agarra un poquito la helada de la noche y ya. Pero a la mañana vuelven a florecer y salen de vuelta. Dura un día, menos de un día, esas florcitas tan bellas puestas por Dios en la creación. Y entonces hace alusión a esas florcitas que también son del clima semidesértico del pueblo de Israel. Nuestra vida es tan breve como un sueño. Nos despertaremos un día de este sueño. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Enséñanos, Señor, a darnos cuenta de la vida y seremos sensatos. Y en la segunda lectura, el apóstol San Pablo dice algo voy a leer, no todo. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, en los del cielo, porque esos sí permanecen. Porque han muerto y su vida está escondida en Cristo. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es una forma de idolatría. No sigan engañándose unos a otros. Despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo. Me llamó por teléfono la semana pasada un hombre sensato que tiene 75 años, un empresario. Vamos a ayudar a Frisidín, quiero ayudar, porque yo estoy esperando que el Señor me llame ¿Y qué haré yo con ese dinero que tengo acumulado? ¿Para qué me sirve? Entonces yo quiero darlo al servicio de Dios. Quiero poner mi dinero al servicio de Dios. Ese es un hombre sensato que piensa, al menos está en ese momento de la vida, está pensando, ¿verdad? Porque él también, les digo que no porque uno piense que tiene 70, 80 años se va a desprender de su cosa. Hay ansia, es peor todavía. La persona que es avara, en la medida que pasan los años, se va a aferrar, aunque esté en agonía, y le dicen, da las cosas a los pobres. Todavía no, porque tengo cierta posibilidad de no morir. O sea, se agarran de tal manera que es imposible, imposible que mueran desprendido de este mundo. Cuando uno ya es apegado, no se podrá desprender en el momento final. Primero que no sabemos si ese momento final será lento, será fugaz, ¿cómo será ese momento final? Pero entonces el hombre sensato provee las cosas y sabe dar a Dios en el momento más importante. No como aquel que se va a entrar de sacerdote o religioso porque tiene ya 80 años y no sabe qué hacer con su vida. Entonces, ¿qué hago? Se la doy al Señor. El Señor quiere la plenitud de tu vida. Él quiere el momento pleno, la plenitud. Quiere lo mejor. Quiere que tú le des a Él lo que te duele. Eso es amor. Lo otro no es necesariamente amor, porque uno da muchas cosas, regala muchas cosas que no le sirven, pero hay que ver si eso es amor o es una manera práctica de sacarse las cosas de encima, si no son cosas oportunas para sacárselas de encima y que el otro la tenga porque no sé dónde meterlas. Hay muchas cosas que Dios conoce y el hombre no percibe, y ni siquiera uno lo percibe. Porque cuando la comida se me está descomponiendo y yo voy y se la doy a un pobre porque ya no me queda más que darla porque se me descompone, hay que ver cuál es la intención por la cual yo estoy dando la comida. ¿No la habré dado porque se me descompone y me va a agarrar remordimiento de conciencia? Entonces me estoy buscando a mí mismo, incluso en eso. No sé dar. ¿Por qué no le das lo que tiene mucho tiempo de duración? Ah, no, porque esto dura mucho. Y dáselo. ¿Por qué no se lo das? ¿Por qué le vas a dar aquello que ya no queda otra, que si pasa un día se pudre? Estoy poniendo ejemplos, pero qué hermoso. Dios mira el corazón de la persona generosa. Dios le atrae el amor. Y el amor es eso, es dar y darse. El amor es dar y darse. Por eso es importante lo que decía Zaqueo. Señor, si a alguno le he robado algo, le daré 4 veces más de lo que le he robado. Y Nicodemo, se ve que el pobre chiquitito era rápido para las maniobras, estaba metido un poco en la política de ese tiempo, era rápido para las maniobras. Si a alguno le he robado, a partir de ahora 4 veces más le devolveré. Qué hermoso, porque ahí no es solamente quedar tranquilo. Ahí es, eso es amor, porque da más de lo necesario, da más de lo justo, da 4 veces más. Pidamos al Señor la gracia de que en este breve paso por este mundo seamos sensatos. Podemos dar la vida. Podemos entregarlo todo, podemos darlo todo, podemos renunciar a muchas cosas, pero hay que aprovechar la única vida que tú tienes, renunciar a personas, afectos, cariños, cosas, situaciones, honores, muchas cosas puedes dejar, dinero, vicios, muchas cosas puedes dejar, pero aprovecha porque la vida solo es una. Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te mueres y no sabes cuándo, dice el poeta, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te mueres y no sabes cuándo. Vive con sensatez, pensando en las realidades futuras. Es más real la eternidad que este ambón, que este micrófono, que este esta casulla y que este padre que habla. Es más real la eternidad porque ustedes están escuchando a un sacerdote hablar y están viendo a un sacerdote que gesticula como hablando. Están viendo un ambón, están viendo micrófono, están viendo una casulla. Pero te puedes equivocar porque está en la posibilidad del hombre que el hombre tenga alucinación, una alucinación o una ilusión. Te puedes equivocar. ¿Cuántos creen que pasó corriendo un gato y era una piedra que habían tirado? ¿Ilusión? ¿O cuántos hay que se equivocan en el juicio que ven? Pensé que era un perro, pero no era un perro, era un gato. Te equivocas porque haces juicios que te puedes fallar. En cambio, la eternidad no es tu juicio, no son tus sentidos que perciben la realidad. Es Dios que empeña su santidad, su palabra, lo prueba con milagros, resucita muertos y Él mismo resucita para decirte esas realidades son auténticas. Yo me puedo equivocar, pero no Dios, porque Él es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y Él te dice, no seamos sensatos, no acumulemos lo que será arrebatado. Pidamos esta gracia, que así sea.